por lo que hemos hecho en estos 20 años. Porque tuve el privilegio de servir a Chile como presidente durante 6 años. Quiero hoy demandar de la coalición el ordenamiento indispensable para que Eduardo Frei coloque el timón claro como lo hizo cuando fue presidente y vuelva a conducir esta coalición entre 2010 y 2014. Al decir que Eduardo Frei será nuestro próximo presidente, estoy interpretando lo más profundo del alma de Chile. Y a usted, presidente, le entregamos el futuro de Chile y la conducción de esta coalición por los próximos 4 años. A trabajar con fuerza y decisión.